encontrar un gran amor que le diera a mi vida el sustento y la razón. Hace tiempo mil promesas, mil palabras, mil adiós, mil tristezas no me dejan ver tu rostro, mi Jesús. No puedo más seguir así, no puedo más vivir sin ti. Este dolor, oh mi Señor, me está matando el corazón. Reconozco que te fallé, en mil errores me encontré. Mi alma hoy te busca, oh Dios, pues solo en ti encuentro amor. No puedo más. Por la fe que tengo en ti, ya mi vida no es desgracia, pues moriste tú por mí. No encuentro un motivo para separarnos más. Es por ti porque yo vivo, mi alma a ti te cantará. No puedo más seguir así, no puedo más vivir sin ti. Este dolor, oh mi Señor, me está matando el corazón. Reconozco que te fallé, que mil errores me encontré. Mi alma hoy te busca, oh Dios, pues solo en ti encuentro amor. No puedo más. No puedo más seguir así, no puedo más vivir sin ti. Este dolor, oh mi Señor, me está matando el corazón. Reconozco